12 y 17 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a retomar nuevamente el ámbito de la actualidad local y vamos a hablarles del marco cultural y del ámbito pictórico en particular. Lo vamos a hacer informándoles del trabajo que se está llevando a cabo por parte del responsable del proyecto Pintores de Ubrique. Estamos hablando de Manolo Ramírez, que ya nos acompaña además a través del hilo telefónico. Manolo Ramírez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te he presentado como responsable de un proyecto porque más que una web, en ese proyecto se abarca también la web ubrique.org, que todos conocemos, donde se reflejan bueno pues todos los pintores de nuestra localidad, pero en realidad se trata de un proyecto mucho más amplio, ¿no? El que tú llevas a cabo desde hace ya varios años y en los que bueno pues se pretende difundir, dar a conocer todo lo que es el ámbito pictórico de nuestro municipio y a veces incluso pues más allá, ¿no? Como es el caso de Benocaz. Y es un poco pues una manera también de difundir las obras de los artistas locales y de darlos a conocer en el exterior. Además, es fuente de información para nosotros mismos, ¿no? Que en muchas ocasiones, bueno, pues conocemos las novedades del ámbito artístico local a través de la propia web ubrique.org. Y bueno, pues es noticia durante estos días porque se ha hecho un trabajo recopilatorio de lo que es, bueno, pues los concursos celebrados recientemente tanto en nuestra localidad como en Benocaz y se puede visionar, ¿no? De manera gratuita a través de internet, de diferentes espacios que nosotros vamos a dar a conocer ahora, bueno, pues se puede ver todos esos trabajos que se presentaban y todo lo que dio de sí los concursos de pintura recientemente celebrados en nuestra localidad y también en Benocaz, ¿verdad? Efectivamente. No sé si lo he explicado bien a modo de introducción. Sí, yo creo que sí. Incluso me gusta que diga lo del proyecto porque en realidad cualquiera que lo pueda ver se trata de una simple página web en la que se trata de difundir trabajo. Pero me gusta la palabra esta de proyecto, puesto que aunque el trabajo en sí me lo llevo yo, entre comillas, pero lo hago gracias también a la aportación de muchos de los pintores que a través de su colaboración, informándome de las novedades que se van produciendo o que le atañen a ellos, pues me van informando a mí y yo hago como de difusor de esas noticias y de esa información y hago pues que llegue a una cantidad grande de público que está interesada en ella. Entonces por eso también es interesante. En realidad, lo de el tema de los vídeos es una cosa que desde el principio de la página pues me pareció interesante, puesto que además de la información que normalmente suelo ir poniendo de las exposiciones y demás, con fotografía y demás, puesto que yo intento en cada una de estas exposiciones y demás llegar un poco más allá. Incluso no solamente poner el cartelito informativo cuando me llega o cuando me entero que está, y de la información de cuando se abre, cuando se cierra, sino también de dar a conocer a través de fotografía o en este caso como a través de vídeo de qué pueden ver la gente en esas exposiciones, porque aunque también hay que decir que las fotografías pues muchas veces pues engañan, puesto que no muestran lo que es un cuadro en sí, sino solamente nos dan una idea de lo que nos vamos a encontrar. Pero el fin último es que la gente pues visite esas exposiciones y pueda contemplarlo directamente las obras que nos presentan estos pintores. Y estos vídeos también pues los suelo utilizar pues cuando se producen pues eventos de otro tipo, como son los concursos de pintura rápida, en este caso de Ubrique y de Benocaz, en el que por la proximidad pues prácticamente de Ubrique, como se puede decir, en el que suelo realizar bastantes fotografías y que una forma de ponerla accesible para que la gente la pueda ver pues a través de pequeños vídeos o intento que sean pequeños vídeos en el que se vaya viendo pues lo que a través de la jornada de pintura pues se muestra o la gente puede ver. Es una recopilación entonces de imágenes que se bueno pues editan a modo de vídeo, de audiovisual, y en el que bueno pues se pueden recoger, como tú decías, momentos, no todo lo que es el concurso, el desarrollo del concurso en sí, pero sí determinados momentos importantes de ese concurso, ¿no? que se ha realizado. Pues imagino que desde lo que es la entrega de premio, que es lo último, hasta el inicio, cómo se preparan las obras, los pintores y demás, ¿no? Hombre, eso me parece, porque mucha gente suele ir a ver la exposición que se realiza al finalizar la jornada con los cuadros ya realizados, Y aunque hay también otra gente pues que suele dar un paseo por en el caso de Ubrique, por el casco antiguo, pues no suele ver a todos los pintores y tampoco suele ver pues la evolución que lleva la obra. Entonces, a través de estas fotografías pues podemos ver un poco, porque tampoco yo consigo localizar a todos los pintores en las diferentes posiciones donde se colocan, pero sí nos puede dar una idea general sobre el concurso de la evolución que van realizando estos cuadros y estos pintores. Con lo que se, como decíamos, pues el transcurso, ¿no?, de ese concurso, y bueno, pues podemos encontrar quizá obras ganadoras, podemos encontrar el trabajo de otros pintores que participaron en el concurso, en el caso de Ubrique, por ejemplo, que no ganaron, y que pues también resulta interesante, ¿no?, ver esa, además ese proceso de creación, una parte desde luego, ¿no?, porque imagino que los vídeos no recogerán lo que es la creación de un cuadro desde principio hasta final, pero sí momentos, ¿no?, de ese, de esa creatividad de los artistas que participan en los concursos. Aquí en el Dubique es muy complicado porque la zona de realización es grande, aunque es solamente el casco antiguo, entre comillas, pero la gran afluencia de pintores y los diferentes recovecos que existen en el casco antiguo es complicado no ya localizarlo, sino hacer un seguimiento continuo de la pintura que van realizando. En el caso de Benocas, por ejemplo, pues es diferente, puesto que al concentrarse, me estoy refiriendo al concurso de bodegones de Benocas, en el que al concentrarse todos los pintores en una ubicación, en el caso de la Plaza de San Antón, pues es más fácil localizarlo y seguir la evolución durante la jornada. Entonces, en este, por ejemplo, pues se ve más desde el lienzo prácticamente en blanco hasta la finalización de la obra. Esto está muy bien, porque en el caso de Benoca, por ejemplo, lo digo yo un poco a modo particular, ¿no? Hay mucha gente que no pudo ir al concurso de Benoca porque además coincidió con una actividad deportiva que cortó el tráfico y que fastidió pues a muchas personas que a lo mejor quisieron acudir y finalmente pues optaron por no ir a Benoca, no pudiendo, ¿no?, subir a Benoca, y le ofrece la posibilidad de ver pues cómo fue el concurso, ¿no?, en realidad. Sí. A posteriori. La verdad es que tienen la sina los organizadores de este concurso, puesto que cuando no es una cosa a otra, siempre le sucede algo. Y en realidad son 3 años los que llevan, pero el primer año también coincidió con una prueba automovilística, en el segundo, el año pasado, fue la lluvia, que estuvo durante todo el día intermitente y que impidió tanto a los visitantes como a los propios pintores realizar su trabajo en condiciones. Y este año, pues de nuevo, pues, también sucedió lo de una prueba ciclista que también cortaron la carretera. Hombre, yo intento pues dar un pequeño esbozo de lo que fue el concurso. Realmente estos concursos, como se viven, es estando presente y comentando con cada uno de los pintores pues la obra que están realizando, o simple y llanamente pues preguntándole o hablando con ellos sobre el por qué hacen las cosas que hacen o por qué no hacen lo que nosotros creemos que deberían de hacer, aunque esto también es muy relativo, puesto que, hombre, hay que darle libertad absoluta y dar nuestra opinión, pero tampoco imponerle absolutamente nada. En concurso de pintura rápida de Ubrique son en total un recopilatorio de 6 vídeos de distinta duración, ¿no?, desde un poco más de 2 minutos hasta otro que estoy viendo por aquí de 19 minutos, de casi 20 minutos, ¿no?, con que recoge el fallo, por eso imagino que es el más largo. El fallo, por todo, puesto que intento que sea íntegro. En este caso, se suele hacer un poco pesado, puesto que la propia dinámica del fallo, en el que pues que el pintor tiene que recoger el cuadro, la plaza, que suele estar bastante con bastantes personas allí, pues se suele demorar un poco, pero vamos, el resto intento que sean lo más breve posible, puesto que la visualización a través de internet pues muchas veces pues no nos ocupa más de 2-3 minutos, e intento que no suelan ser más de esa cantidad de tiempo, incluso cuanto más breve posible pues mejor, pero también están en función del tiempo de lo que intento mostrar. Claro. Por ejemplo, en el que se va viendo las fotografías de los diferentes pintores pues durante la jornada, pues ese se extiende un poco más, pero en el de las obras, en el que suele haber 60-70 obras, pues suele ser un poco más breve. de, en función de lo que intento mostrar en cada uno de estos vídeos. Claro. Para verlo, pues simplemente a través de internet, a través de diferentes maneras, podemos acceder, ¿no? Por ejemplo, la página web ubrique.org, también en el canal de YouTube, se puede acceder y bueno, pues son distintas maneras para poder visionarlo. Yo intento, una vez que ya está realizado el vídeo, pues lo suelo subir a YouTube. Entonces, directamente allí se pueden ver en la dirección youtube.com/ubrique, pues pueden acceder a cada uno de estos vídeos en el que, para facilitar también el visionado del conjunto de los vídeos, pues están divididos por lo que se llama en YouTube listas de reproducción, en el que podemos acceder a cada uno de los grupos de vídeos, al concurso de pintura de Ubrique, de pintura rápida de Ubrique, al de Benocá, a los diferentes que se han realizado en estos últimos años, y también suelo realizar también una lista de reproducción anual con las exposiciones o con los vídeos que se suelen hacer anualmente o suelo realizar anualmente, pues ahí lo podemos ver. A través, como también bien dice, de la página web de los pintores de Ubrique, ubrique.org, pues allí hay una sección dedicada a vídeo en el que se puede ver. Y después, para facilitar también el acceso a las personas, pues también a través de las cuentas de Twitter y de Facebook, pues también suelo hacer referencia a estos vídeos para que la gente pues también tenga acceso a él. Y después, indicar solamente un pequeño detalle, puesto que hace ya, bueno, el año pasado y años anteriores, pues solía realizar un DVD con estos grupos de vídeos, digamos, con los del concurso de pintura rápida de Villa de Ubrique, con los vídeos anuales y con algún que otro evento así excepcional. Pero desde principios de este año pues decidí dejar de realizarlo, puesto que me suponía un trabajo y un esfuerzo también para los colaboradores que tenía, puesto que a través de dos empresas colaboradoras, Informática Mancera y Creación Crea Imper, pues sí, me ayudaban a la hora de facilitar el acceso a estos DVD. Pero decidí dejarlo, puesto que entendía de que el trabajo que realizaba pues no suponía un aporte en beneficio a la hora de la difusión. Y lo que sí está, al estar disponible en YouTube desde cualquier televisión que tenga una Smart TV de las que se dicen, o de las televisiones modernas que ahora que tienen conexiones a Internet, pues todos estos vídeos se puede acceder también fácilmente a ellos. Se puede ver también, por ejemplo, en la televisión y, bueno, pues las imágenes quedan mucho mejor, ¿no?, que en casa desde el ordenador. Sí que, bueno, pues es un trabajo, como tú decías antes, que se hace y que se pone a disposición del público en general de manera gratuita. Y bueno, en realidad es la creación de artistas que ceden el que se le pueda grabar y que se pueda publicar después este trabajo, pero no deja de ser también un trabajo importante, ¿no?, el que tú desarrollas recopilando, primero estando allí, haciendo fotografía durante todo el día para recoger gráficamente el evento, después el proceso de montaje y edición, y luego pues lo que es la propia publicación, ¿no? Y bueno, pues es también a destacar, ¿no?, ese trabajo que se hace de manera gratuita para que después todos los ubriqueños lo podamos disfrutar. Hombre, estamos a principios de octubre y los concursos estos se realizaron en pintura rápida a principios de septiembre. El tiempo este, aparte de que ha coincidido también obviamente la feria por medio, pues supone un gran trabajo. En el caso, por ejemplo, en el último del concurso de pintura rápida de Benocá, creo recordar que fueron más de 700 las fotos que realicé durante la jornada. El seleccionarla, el elegirla, el dividirla, el hacer el vídeo, el montaje y demás, pues eso supone un tiempo que por eso hasta la semana pasada prácticamente pues he estado realizando todos estos montajes. Hay otros vídeos, pues la de las exposiciones que obviamente también son más esporádicas, pero también son más más acuciante en el tiempo, puesto que a lo mejor son 10, 15 días los que está claro. la exposición, y entonces pues el vídeo tiene que estar, o intento que esté obviamente antes de la finalización, puesto que de esa forma facilita a las personas de que no se hayan enterado de que existe esta exposición, pues poderla encontrar y poder acercarse directamente a ella. Entonces, en esas circunstancias, pues intento que sea más rápido la edición, pero claro, también me supone un mayor esfuerzo. Claro. Pero vamos, que el estos esfuerzos, si se hacen con gusto, pues la verdad es que no suponen nada. Me ha dicho 700 fotografías en una única jornada en el de Benocar. ¿Tienes el dato del Dubrique? El Dubrique creo que son incluso menos. Sí. Porque en el de Benocar, como decía, al estar más concentrado, claro, sí, me da tiempo de dar más vueltas. Entonces, cada vez que paso por delante de un pintor y veo que ha realizado algo al cuadro, pues le hago varias fotografías al pintor en sí y a la obra. Entonces, en el Dubrique suelo dar no más de dos pasadas, entonces me supone que van a hacer menos fotos. También este año pues tenía también circunstancias personales que me impidieron estar durante más del tiempo que desea que me hubiera gustado durante la jornada, entonces por eso también creo que son algo menos. Bueno, en cualquier caso, son un buen número de fotografías, es increíble, ¿no? Después tener que visionarlas todas ellas para realizar lo que son estos vídeos. Yo me imagino que uno cuando se pone a preparar sus propios archivos personales de fotografías se lleva la mano a la cabeza, la cantidad de fotos que podemos hacer, pues imagínense esto que es un trabajo, ¿no? Como quien dice. Sobre todo, otro, perdona, que también... puesto que los concursos estos, independientemente de las fotografías que suele hacer ahora cuando se están realizando el cuadro, cuando termina y se realiza la exposición, pues suelo realizar la fotografía a los cuadros y con vistas a después editarla y prepararla para que se pueda ver el cuadro, la foto directamente del cuadro, sin que haya ni fondo ni nada. Sí. Entonces eso sí es más cuidadoso, puesto que hay que editar cada una de esas fotos, recortarla y prepararla. Entonces, en ese momento, pues sí me supone bastante más esfuerzo que la edición propia de la fotografía. Y esas son las fotos que precisamente nosotros te agradecemos desde aquí, porque son las que solemos utilizar. Vosotros en la radio. Exactamente, porque son las fotos buenas, ¿no? La foto de la obra ganadora, que todo el mundo quiere saber, a ver, gana el concurso tal persona, ¿con qué obra? Y nos encontramos el regalito de que esa obra la vemos en la página de Pintores Dubrique. Y bueno, pues es muy fácil trabajar así, ¿no? Teniendo esa imagen ya, pues sirve para ilustrar lo que es la noticia, la información, ¿no? De la obra ganadora. También te digo que hay un uso mutuo, porque sí. que después cuando usted entrevista al pintor y demás, pues esta grabación pues también la suelo yo utilizar para darle más contenido a la página. Entonces... Es un trabajo mutuo que supongo yo que no nos vamos a pelear por sí, eso. Sí, sí, no, nos aprovechamos uno de otro. Pero, en fin, sí que es importante, ¿no? Ese trabajo que desarrollas dentro de la ámbito de difusión del mundo artístico local con, bueno, pues todos los pintores, ya no solo con estos vídeos, ¿no?, que es la noticia que queríamos dar a conocer nosotros, sino también con la propia web de Pintores de Ubrique, que, bueno, pues yo no sé si están todos los pintores que hay en Ubrique recogidos, al menos no, se intenta, ¿no? Yo cuando la hace ya... Pues no me acuerdo ni el tiempo, pero hace 6 o 7 años que, o 5 o 6 años que la senda, contacté con los más representativos que me pareció, bueno, que me pareció a mí y que hablando con la gente, pues me recomendaron que deberían de estar. De aquella primera jornada de pintores que contacté, pues hubo muchos de que directamente no pude contactar personalmente. Otros que sí contacté, pues me dijeron que sí, pero entiendo yo también que les supone a ellos un trabajo, puesto que muchos de ellos ya a lo mejor ni pintan siquiera, sino que se dedican a tareas de educación y demás, y les suponía a ellos también un engorro, un trabajo, hacer una recopilación de las obras, puesto que algunos de ellos pues no las tenían todas en sí o las habían vendido. Entonces le suponía también a ellos un engorro. Muchos de ellos al final no me llegaron a contestar. Después, a lo largo de los años, pues sí se han ido incorporando otros muchos que han ido surgiendo también, puesto que el mundo de arte en Ubrique no es una cosa del pasado, sino una cosa del presente. Que se está moviendo, además, constantemente. Y día sí, día también, pues van apareciendo nuevos pintores. Entonces intento, pues, cuando ellos se sienten que están preparados para estar en la página, pues contactan conmigo. O yo directamente, si me llega la información, pues contacto con ellos y intento, pues, ponerlo. Pero te digo de que no están ni todos los que son, ni son todos los que están. Desde luego. Sí que alguno podría pensar, dice, cuando realiza los vídeos recopilatorios de las exposiciones que aún están vigentes, uno podría pensar, bueno, pero si la exposición está vigente y yo la tengo ya en internet viendo todos esos cuadros, ¿para qué voy a ir a la exposición? Yo, hombre, pienso que no es todo lo contrario, ¿no? Porque no suelen estar todos los cuadros. Y lo que decía yo antes, una fotografía de un cuadro, pues muy buena que esté esa la fotografía, no tiene nada que ver con el cuadro. Eso te iba a decir, pero es que sirve, yo creo que sirve como reclamo, porque, hombre, en muchas ocasiones que tú ves la fotografía y dices, ¡ay, qué interesante!, pues voy a visitarla. Y si no ves esa fotografía de lo que es la exposición en sí, simplemente te quedas con el cartel, ¿no?, de presentación, de que informa de la exposición, pues no acudes porque igual no te interesa. Pero una vez que ves las obras, dices, pues mira, que sí que puede ser interesante, vamos a visitarla. Sirve más como reclamo, ¿no? Claro, de eso, por eso simple y llanamente lo realizo. Pero que no puedes hacerte una idea de ver en la pantalla de un ordenador una fotografía de lo que en ella, hombre, te podrá dar de las dimensiones o de lo que, incluso el color, porque muchas veces, según el día, según la cámara y según el fotógrafo, pues sale de una cosa o sale de otra. Pero que, por ejemplo, en la exposición del certamen regional, pues que hay cuadros grandísimos, hay cuadros de 2x2, pues por muy bien que esté esa la fotografía, por muchas referencias que se tomen, el ver el cuadro en sí no tiene absolutamente nada que ver con verlo en el ordenador o en una foto. Claro que sí, y bueno, pues lo interesante es verlo en situ, ¿no?, y quedarnos con esa obra. Pero sí que el ámbito de la difusión pues también es importante, porque hay muchas personas que no conocen a lo mejor el trabajo que se hace dentro del ámbito artístico, y a través de la red, a través de esta web en particular, pues sí que se puede conocer, ¿no?, y siguiendo la web periódicamente pues nos enteramos de muchas cosas que van pasando dentro de ese ámbito artístico local. Hombre, porque también se trata de eso, no solamente de las exposiciones, sino también de los premiados, porque nosotros tenemos muchos pintores y muy buenos, y no porque lo digamos nosotros, sino porque en los diferentes concursos, los diferentes certámenes, pues se les premia y se les reconoce la labor que realizan. Entonces, pues en la medida de que yo soy capaz de enterarme de esos premios y de esos reconocimientos, pues lo difundo a través de la página también para que la gente del pueblo pues sepa pues la categoría que tienen esos pintores y lo sepa valorar también ellos. Sí, es algo que siempre nos sorprende, ¿no? Siempre cuando nos enteramos, pues tal pintor ha conseguido un premio, tal otro pintor ha conseguido otro premio. No deja de sorprendernos el nivel artístico que existe dentro del ámbito pictórico en nuestra localidad. Y lo avala pues precisamente eso, ¿no?, el hecho de que muchos pintores que se dedican profesionalmente al arte, que es también, bueno, pues un aspecto a resaltar. Por obtener algunos datos más sobre la web ubrique.org, me decías que arrancaba este proyecto hace unos 5 o 6 años. Durante todo ese tiempo, ¿tú sabes decirme el número de imágenes de obra que se recogen en la web? Pues me coge un poquito fuera de juego. Creo que son miles, y miles, bastantes miles. Sí. Hace, cuando se cumplieron los 5 años, es que no recuerdo si fue hace 1 o 2 años, hice una pequeña recopilación de fotografías que me resultó imposible. De vídeos sí, puede que haya 200 vídeos, y de pintores pues los que hay 40 y pico, me parece que son, pero de fotografías son bastantes miles las que hay, y me fue imposible llegar a contarlas, puesto que por cada exposición que se realiza a lo mejor hago 20, 30 mínimo, bueno, en realidad hago más, pero vamos, las que suelo publicar pues son 20, 30 dependiendo de lo grande que sea la exposición. Pues normalmente suele haber 20 exposiciones, sobre 15, 20 exposiciones a lo largo del año en Ubrique, más los concursos, más los certámenes, son, en realidad son una cantidad de fotografías enormes las que hay. Aparte de, esa es el día a día, digamos, pero también está una parte que entiendo yo que es bastante importante, que es las galerías propias de cada uno de los pintores, en el que, pues, en la medida que ellos también me van dando más fotos o me van facilitando el acceso a esos cuadros para realizar las fotos, pues también las voy subiendo. En este caso, pues, hay pintores que tienen en tu galería pocas fotografías de cuadros, también son 10, 20 fotos o 20 cuadros los que hay, pero otros hay 400 o más fotografías de cuadros. Entonces, pues también son una ingente cantidad de cuadros los que están disponibles en la página. Y todo ello, bueno, pues haciendo también una biografía del autor, de lo, su bueno, pues biografía académica, además de la personal, enlazando con su propia web en el caso de que la tengan, en fin, un perfil bastante completo, ¿no? De lo que son los autores. En función de lo que me dan, porque hay algunos pintores que prefieren, pues, exponer, pues, directamente los premios que tienen. Algunos son muchísimos, otros son menos, y otros pues que me dan una pincelada de lo que para ellos es el mundo del arte. A lo mejor no se dedican profesionalmente a ello, o la mayoría no se dedican, pero que sí que les llena y que les atrae. Entonces pues dan un perfil de cómo entienden ellos la pintura y de su trayectoria, de formación, de participación en concursos, en premios, etcétera. Entonces, es completo. También este aspecto de indicar, pues, que en función de que cada uno de ellos actualice esos datos, pues la información está más actual o menos actual. Algunos, pues, prácticamente no la actualizan y otros, pues, sí se dedican todos los años, me mandan un correo y me dicen: Manolo, por favor, cámbiame o actualízame con estos datos que te mando, mi biografía. Entonces, pues se realiza y cualquiera que venga pues a la página pues puede acceder y ver esa información sobre los pintores y sobre sus cuadros. También indica de que parece que aquí la gente lo hace las cosas por amor al arte, y aunque esto es cierto, la mayoría de las exposiciones, por no decir casi todas, se hacen con un fin de que la gente disfrute con lo que va a ver y después también porque la gente pues se adquiera alguna obra, claro. Adquiera las obras y de esa forma pues también facilitar al autor pues que vaya realizando más obras con las que poder ganarse la vida con las que poder pues costearse este trabajo que realizan. Es lógico, ¿no? Está esa parte de mercado del arte que también existe y que obviamente pues no vamos nosotros a esconderla ni mucho menos, ¿no? Es algo pues, que también se necesita, ¿no? Y además, como es obvio, pues, la mayoría de los pintores realizan exposiciones no solo para dar a conocer su trabajo, sino también para ponerlo a la venta, ¿no? Como es lógico. Bueno, pues nos vamos a quedar nosotros con los datos, que es lo que nos gusta. Decías que la página ubrique.org, la página de los pintores de Ubrique, tiene miles de fotografías, más de 200 vídeos, más de 40 pintores, y entre ellos pues encontramos las últimas novedades, que son los vídeos elaborados en los que se recoge todo lo que aconteció en el concurso de pintura de Bodegón de Benocaz, la tercera edición, y en la quinta edición del concurso de pintura rápida Villa de Ubrique. Se pueden ver accediendo a través de la web de Pintores de Ubrique, a través del canal YouTube y, bueno, pues como prefieran acceder, también a través de televisión, si tienen esa posibilidad, con televisión en internet, en fin, muchas son las maneras en las que de forma gratuita además pueden visionar ese trabajo realizado por Manolo Ramírez a través de ese proyecto de Pintores de Ubrique. Manolo, nosotros nos vamos a quedar aquí y, bueno, pues como siempre, a tu disposición cuando haya novedades en torno a ese trabajo que desarrollas. Pues venga, pues muchas gracias. Muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros. Buenos días.